El saludo para el amigo Tato Pereira también de Santa Fe, que vino con Cristian, ¿eh? Y con Matías. Para todos ustedes, la música sigue junto a Digital. Y nos revolcábamos en el amor. Vamos, coche. Y te gustaba como lo hacía yo. Vamos en el amor la noche entera. Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras. Fue por pasar la luna y esperar el sol. Tanto nos mojamos en transpiración. No le mientas más. Te encontré en la calle. ¿Cómo? Gracias, gente linda. Gracias de todo corazón, señor. Gracias. Renovamos el aplauso fuerte, fuerte. De todos los amigos, che. Bueno, gracias, gracias nuevamente. Gracias por el cariño de todos. Queremos agradecer de manera muy especial a una de las personas que ha hecho posible una vez más que este teatro esté lleno en esta noche. Me estoy refiriendo al señor, al amigo Mario Bazzano, Producciones, y a la gente de FM Líder, que siempre nos apoyan, nos acompañan y están presentes en todas las cosas que hacemos aquí en Mar del Plata. Así que este aplauso es para todos ustedes, la gente de FM Líder y para, por supuesto, el amigo Mario Bazzano. Para todos ustedes, seguimos con más música, con más canciones en esta noche.